Y mencionábamos recién la confirmación de esta condena contra el médico rionegrino que se negó a realizarle un aborto a una joven violada, y estamos ahora en comunicación con su abogado defensor. Buenos días, Marcelo Tiñano lo saluda. ¿Cómo le va? Buen día, Marcelo. ¿Cómo estás? Buen día a toda la audiencia y a toda la gente de La Pampa. Bien, queríamos tener alguna precisión más respecto de este tema, porque sorprende esta decisión, ¿no? Sí, bueno, claramente ¿O era esperada por ustedes? Nosotros, en lo que tiene que ver el tribunal que nos había tocado para revisar la condena, nosotros habíamos planteado de que una jueza en concreto no podía intervenir para nosotros porque ya tenía una opinión pública y expresada. Y desde el momento que ratificaron que podía estar, era una posibilidad de que se confirmara porque, por ahí va siguiendo la historia de los jueces y va viendo qué piensan cada cosa y sobre todo si lo hacen público. En este caso, había una opinión previa de en este sentido que nos llevaba a pensar que podía pasar esto. Pero, no obstante esa situación, por supuesto que sorprende, es de alguna manera un poco injusto en ese sentido. Y sobre todas las cuestiones, vemos desde el lado de la defensa de que es un fallo estrictamente ideológico, abstracto, que lo que hace es enunciar derechos y imponer una posición, pero no mira el caso en concreto y qué fue lo que pasó. Y ahí es donde nos lleva a nosotros a seguir luchando hasta el final en todas las instancias que nos quedan, ¿no? Le recordamos a la audiencia que estamos hablando con el doctor Damián Torres, abogado de Leandro Rodríguez Lastra. Puntualmente, para que se entienda, ¿cuál es la argumentación de ustedes respecto de esta cuestión? Bueno, la argumentación central y lo que tuvieron que analizar los jueces es lo siguiente. La joven, cuando llegó el día 2 de abril del 2017, a las 20 horas, al hospital, a la guardia del hospital Cipolletti, estaba en una situación en un aborto en curso, así lo llama la fiscalía, pero llegó con una situación de fiebre, tenía en ese momento 39,5 grados de fiebre, 17.500 glóbulos blancos, según los estudios, y 110 latidos por minuto, es decir, con taquicardia. Además llegó con un embarazo de 22.3 semanas de gestación, es decir, estamos hablando un poquitito más de 5 meses, y más de 500 gramos. Los puntos centrales que nosotros planteamos es, la joven no llega con un proceso de aborto en curso, sino llega con un proceso infeccioso en curso, lo que se llama también, según las guías, un aborto infectado. Entonces, lo que decimos es, lo que el médico tenía que hacer en ese entonces era estabilizar a la paciente, resguardarla, porque su salud y su vida corría riesgo. Ese es uno de los primeros puntos. Y el otro punto que nosotros planteamos es, un embarazo de 22 semanas, de más de 22 semanas, tiene un feto, un bebé viable, es decir, con capacidad de sobrevida fuera del seno materno. Claro, poca capacidad de sobrevida en términos estadísticos y por supuesto con posibilidad de secuela, pero puede vivir. Y de hecho han vivido bebés con esa edad gestacional. Entonces, lo que nosotros planteamos fue, en primer lugar, no puede realizarse ningún tipo de aborto, aunque sea el aborto no punible, cuando ya pasa a esa edad gestacional. Tengan en cuenta también de que la acusación era de que tenía que continuar con ese aborto en curso. Si esto sucedía, supongamos que no estuviera con ese proceso infeccioso y solamente estábamos hablando de un aborto en curso o no, ese feto podía nacer con vida y los neonatólogos lo iban a reanimar. Entonces lo que nosotros decimos es, esto es un parto pretérmino. Los tratados internacionales garantizan el derecho a la sobrevida del feto y el derecho a la salud. Por eso decimos que de ninguna manera se podía llevar a cabo el aborto en todas estas condiciones. Ese es el eje central. De ahí los jueces resolvieron dos, que fue la mayoría, estableciendo de que es un derecho a la mujer, la autonomía de la mujer, pero sobre todas las cuestiones dicen no hay edad gestacional para realizar un aborto en este sentido. Y lo que dijo el juez de la minoría es sí hay edad gestacional para realizar un aborto no punible, por un lado, pero además el médico, según protocolo, lo primero que tenía que hacer era, en esas 5 horas que es la acusación, de 8 de la noche a 12, lo que tenía que hacer era estabilizar, darle antibióticos y fue lo que hizo. Por eso propina por la absolución. Cuando, en términos generales, ese es el caso. Cuando se habla de aborto en curso, ¿eso que es una decisión arbitraria de ponerle ese tema, ese título a todo esto por parte del fiscal? No, porque la joven había concurrido a un centro clandestino en el cual le dieron misoprostol, y estaba en un, digamos, tenía contracciones aisladas y estaba como, según la acusación, como en el proceso de aborto. Ya había ingerido esas pastillas un par de días antes. Lo hizo en un lugar, en otra provincia y en un lugar que no era un centro médico. Entonces, cuando llega, que está en esta situación, que se agrava la situación de la joven, por eso termina en la guardia de Cipolletti, dice de que estaba en un aborto en curso y lo que tenía que hacer, según la acusación, era controlarlo y continuarlo. Y ahí es donde decimos, no, en realidad, si continuaba, en realidad lo que iba a haber era un parto pretérmino, el nacimiento de una persona con vida, pero además, continuar implicaba no saber qué pasaba con la mujer. Imagínense de que no podía dejarla con ese cuadro. Eso es lo que sostenemos nosotros. Bien, o sea que la decisión del ginecólogo fue salvarle la vida a ella con lo que tuviera que ser, digamos, ¿no? Más allá del... Se recortó y no escuché la pregunta. Disculpa. No. Digo que la decisión del doctor, del ginecólogo que intervino allí, en todo caso, fue una decisión de salvarle la vida a ella a pesar de todo esto que estaba en curso. Porque así si, es, por supuesto. Porque si seguía con el aborto... El médico, claro. Ayer, hoy, y lo seguirá sosteniendo, es que esa joven estaba en riesgo. Claro. Entonces, lo que tenía que hacer era estabilizarla. Esto, él intervino el día 2 de abril, y él siempre nos dice, si el 3 de abril ya él no era el médico, vino otro médico de guardia, y de hecho intervino en este caso el Ministerio de Salud de Río Negro y otros organismos. Si realmente el aborto se pudiera hacer como dicen, ¿por qué no lo hizo otro médico otro tiempo después? Porque incluso intervino hasta la justicia en esto. Claro. Entonces, allí es donde queda claro de que es básicamente una especie de adoctrinamiento. Lo castigan a él para mostrarle a la sociedad y para imponer esta posición. La política, usted dice que la política metió la cola ahí. No, la política no. Me parece que es una cuestión más que nada judicial. Y una ideología instalada dentro de lo que es el Poder Judicial. Entonces creo que viene por ahí la cuestión. ¿Y qué pasa? Sí, ha intervenido. En este caso intervino una legisladora que fue la denunciante, pero creo que en la cuestión de la decisión no tiene que ver con la política, sino con la propia justicia, ¿no? Que se tiene que hacer cargo de estas decisiones. Porque allí también hay dos cuestiones, digo para terminar y agradecerle su tiempo. ¿Qué pasó con esa organización que le dio el misoprostol? ¿Hay denuncias? Bueno, ¿hay algo? ¿O no se supo más nada de eso? Sí, a ver, es conocida la organización en lo que es Río Negro, es de Neuquén esa organización. Sigue dando misoprostol como si lo estuviera haciendo un centro médico. Esa situación se denunció y la justicia archivó la causa, como también archivó la causa de las médicas de Fernández Oro, que fueron las que, de aquí de Río Negro, que la mandaron a ese centro clandestino. Eso demuestra de cuál es la posición hoy que tienen, ¿no? Así que, lamentablemente, no se ha hecho nada. ¿Y ahora, derecho a la Suprema Corte allí en Río Negro? Queda la instancia del Superior Tribunal de Justicia en Río Negro y depende cómo vaya allí, directamente quedará la instancia después de la Corte Suprema de la Nación. Creo que no hay ningún antecedente, al menos en nuestro país, donde los jueces hayan decidido esta situación de si existe o no existe edad gestacional para la práctica del aborto no punible. Entonces. Bien, se cortó la comunicación otra vez. Era el doctor Damián Torres, quien es abogado del doctor Leandro Rodríguez Lastra, ginecólogo, allí en la provincia de Río Negro.